Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. ¿Cómo les va a todos los que sintonizan la 93.7? Sea que lo hagan con un radiotransmisor de los antiguos, sea que lo hagan a través de internet. Todos ustedes están sintonizando la Nacional Rock y por ende están empezando a escuchar o escuchando el comienzo. Amenaza Nocturna, un programa que va de 2 a 4 los domingos. Mi nombre es Matías Mesoulam y me acompañan, entre otros, el señor Federico Brancatella. ¿Cómo le va? Me va muy bien, gracias por lo de señor. La primera vez que me lo dicen. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Feliz Día del Niño. Gracias. A mí me acompaña el señor Andrés Nicolás Miranda, que hizo una escena de nudismo explícito breve mientras sonaba la cortina de este programa, pero ya se reprimió. ¿Algo para decir? Hola, Matías Mesoulam. Hola, oyentes. Y hola, Federico Brancatella, quien lo vi saliendo recién. Tenés el micrófono peladito hoy. Como si hubiera una luna. Qué un juguete. No estás hecho un niño, güey. Qué recurso más bajo, ¿no? Igual me parece que ella no decía, decía la inversa, decía tengo el micrófono peludito, sería. ¿O no? Sí, qué versado, sí, es vergüenza. No sé si quiero hablar de nada, pero hay algo ambiguo en esa declaración. Nos acompaña también el señor Miguel Molina Ibedia, bastión moral y emocional de este programa. ¿Cómo le va? Gracias por los elogios. Espero no ser la segunda persona que se duerme en un estudio de un medio de comunicación esta semana. Bien. Y operando todo este programa, despertando a aquellos que se quedan dormidos y demás, la señorita Dalila Cáceres, a quien tenemos el gusto de acompañar, o más bien ella tiene el gusto de acompañarnos a nosotros, o nos acompañamos todos mutuamente, de nuevo, digo, porque la semana pasada contamos con la presencia de otro operador. Por suerte, no porque la otra vez haya sido una experiencia traumática, sino porque nos da mucho placer que nos acompañe Dalila, la contamos nuevamente con nosotros. No la embarres. Vos vas a hablar de a quién no contamos hoy, ¿no? Hoy no contamos. ¿Vamos a dar explicaciones? Si me dejas hablar, las doy. Sí. Gracias. Hoy no contamos con la presencia estelar o lunar de Diego Salinas Slemenson, que está ocupado con qué, mi hermano. Mirá, me dijeron que está trabajando, lo cual me parece que da la pauta de que habría que avisarle a la gente de la Alameda que haga algo al respecto. Porque la verdad es que el horario en el que esto está sucediendo a mí me da mucho que hablar. Llamen al Inadi. Y además duerme, es otro que duerme en su lugar de trabajo. Dicen también que usa pañales porque no lo dejan ir al baño. No porque sea el día del niño, sino porque usted sabe que los regímenes esclavistas Los regímenes esclavistas laborales utilizan pañales para maximizar el tiempo de trabajo de estas personas y para evitar el tiempo de ir al baño y volver, que hagan ahí mismo, ¿no? Camas calientes. Sí. En cualquier caso, me llama la atención que estemos hablando de su trabajo, porque yo pensaba que su trabajo era este, acá. Dicen, parece que sí, parece que no. ¿No le alcanza con lo que cobra acá ese chico? Es un multitalent. Por lo pronto, vamos a averiguar, tenemos al equipo de producción trabajando en averiguar el dato de la empresa para donde presta por servicios. Favor. Diego Salinas Slemenson, que vamos a hacer una campaña de no compre productos de esta empresa, usted sabe que eso se hace mucho. No compre tomates Slemenson, señora. Por lo pronto vamos a saludar a, por ejemplo, Atmas, que dice, escuchando Amenaza Nocturna, haga un buen programa, signo de admiración. ¿Amenaza, quizá? Son mis electrodomésticos favoritos, los presión, Atmas. El no público si nos presiona. Claro, claro. Sí, pero esto es Atmas. Ah, bueno. Un plural. Minipímeres Atmas. Sí, en fin. Qué gracioso, ¿no? Ah, me muero, me muero de risa. Déjelo conducir, Brancate. ¿Sabe qué pasa, Mesoulam? Cuénteme, le por tengo favor. Que decir la sí, verdad. Dígame, yo estoy un poco verdad. Ansioso, porque como hoy es el Día del Niño, acaba de empezar. Sí, ya lo dijimos, estar ansioso, estoy ya rompiendo toda la envoltura de este caramelo media hora, que es mi primer regalo del Día del Niño, y esperando a ver con qué juguete ¿quién se lo encuentro hizo el mañana? Del Día del Niño. Mañana no, no voy, este es mi autorregalo. Es un poco triste. Arranqué el día con un autorregalo, debo confesar. Se nota que tenés tres veces la edad de un niño. ¿Eh? No. Yo mañana pedí un Transformer. Bueno, no sé si es para explicar al aire esto. ¿Qué es otra intervención de la Alameda? ¿Es un juguete? Es un juguete. Sí, no, es un... Un de esos que vienen con las bolitas y el hilito. No, es un robot antropomórfico que se convierte en un camión con acoplado. Bien, acá la ONU y no sé qué otra suborganización, la Organización Mundial de la Salud, quizá. La Todesca. Ponele. UNESCO, muchachos. La UNESCO, gracias. UNESCO, es la filial rumana. acaba de definir que la niñez se extiende hasta... ¿Cuántos son tus años, Francatela? 24. 24 por 2. A esa edad más o menos se estaría extendiendo la niñez, así que podemos saludar a Federico Brancatella y a todos nuestros oyentes, que seguro son todos niños, porque todos tenemos un niño en nuestro interior, que esperemos que no haga trabajo esclavo. Contame, Federico Brancatella, ¿qué vamos a tener, por ejemplo, en el programa de hoy? En la segunda hora. Mirá cómo te presiono. Específicamente en la segunda hora. Porque hay mucha gente que deja pasar esta hora haciendo alguna actividad obscena, además, por ejemplo, y arranca la segunda. Sí, y... se va la segunda, al grito de se va la segunda. Cuando arranque la segunda hora, por ejemplo, vamos a estar picoteando algunos temas de un disco tributo a Buddy Holly, que salió hace unos días. Ajá. Y si hay algo más, que lo diga Nicolás Miranda, por favor. Yo sé que vamos a hablar sobre cierto país perdido. País, provincia, república. Haremos ese repaso de país que no googleamos, que hemos hecho varias otras veces. Ah, yo pensé que iba a estar usted hablando a una región que también, país, región, ha peleado por su independencia un tiempo, después le han matado un par de muchachos ahí por el oriente lejano. 7 años en ese lugar, filmó una película del señor Brad Pitt, que se filmó en este país. Cuando digo este, es Argentina. Mientras se nos va así una corneta de fondo, cuando decimos Argentina, en el remate. Decimos Argentina. vamos a estar también repasando algunas obras un tanto extravagantes de gente que compone hits de muchachos que después reconocen su sexualidad. Me estoy enterrando, pero bueno, tal vez ese muchacho también hacía esas cosas, ¿no? Está tan rarecido el clima de esta apertura. A ver. Francia 98, por ejemplo. Sí. ¿Quién hizo la canción oficial de ese mundial? Porque el mundial es fútbol. Gianna Nannini. Más o menos. La cantaba un señor que, como acabo de decir, luego después se liberó. Sí. Pero hay un compositor detrás de varios de sus hits, que no siempre componía ese tipo de música. Ya estaremos abordando otro tipo de cuestiones. Fausto Papetti. El hombre rosa. Y vamos a venir ahora también en la primera hora, ya ahí se viene nomás. ¿Con qué? Federico Brancatella. ¿Eh? Acá, concéntrese. Focus, disclaimer. Lo que pasa es que usted juega un juego peligroso. Y hay que, si usted se duerme, si no. Juega dos puntas, me suena. Sí. ¿Usted la tiene a Ronaldinho, el jugador que juega del Barça? El señor llevaba la pelota, miraba para allá y la pasaba para allá. ¿Ronaldinho es el de los dientes o el peladito? Dientes tienen la mayoría. No sé a qué se refiere. ¿Usted de qué quiere que le hable? De esto, o sea, esto, acá, acá. Esto ya acá, se lo marqué, acá, se lo marqué con el dedo. Plagiarismo, di plagiarismo. Ah, vamos a hablar en italiano. Esta cosa. Dijimos Día del Niño, me cansé. Me cansé. Era para todos ustedes que también se hayan cansado y quieran putearnos antes de apagar la radio, pueden hacerlo llamándonos al 4999-0937. Pueden buscarnos en el Facebook. Diciendo, hay premio. facebook.com/amenazanocturna. Ahí también hay premio. Pueden escribirnos un mail a amenazanocturna@radionacional.gov.ar. Ahí no hay premio. Tal vez. Si vienen a la puerta de la radio, hay premio. Hay un caramelo de media hora a medio abril. ¿Podemos decir la dirección de la radio? Puedes. Maipú 555. Creo que le quedan 15 minutos nada más ese caramelo. Bien. Corren 2 horas y 15 minutos, que probablemente sean los que ya se han consumido de ese caramelo, de el Día del Niño. Sí. Con los chicos no. Con los chicos no se jode. Y no joderás a los niños, a los chicos de la revolución. T-Rex no es un dinosaurio, es una banda de rock. Y así abre Amenaza Nocturna, mientras piso al señor Boland, porque él está hecho para ser pisado. No joderás a los chicos de la revolución. completando el primer dueto de canciones que abre la noche de Amenaza Nocturna, Billy Bond y la pesada del rock and roll haciendo El Parque, un lugar al cual usted puede llevar a su niño a pasear, o a un niño, porque no tiene que ser, por qué ser el de uno, si es que uno tiene, pegado a Children of the Revolution de T-Rex, cuando Otto Handicraft nos dice, acaba de decir que todos tenemos un niño interior. También se dice que todos tenemos adentro un enano fascista. Yo iba a decir lo mismo. Esos petizos adentro nuestro, ¿son dos o son el mismo? No va a aclarar la situación Nicolás Miranda. No, es que me robó el comentario, estoy de lado. Que no tiene nada que ver con Otto. ¿Y podemos cobrar alguna asignación universal por alguno de ellos? Sobre todo por el enano fascista, seguramente. El enano cobra la del niño y desaparece. Se va a votar a Mac. Seguro. Bueno, no voy a decir nada. Vamos a irnos a la tanda y volvemos. Una docena de medialunas de manteca o un cuarto de bizcochitos de grasa. Cualquiera. El Martín Fierro o el juguete rabioso. Siempre el mismo cuentito. La triste célebre mayoría automática. Mayoría automática. No es nuestro deseo contar con una corte adicta. O una corte suprema renovada. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Nacional Rock 93.7 presenta una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Este martes, Prieto viaja al cosmos con Mariano. Del Paraná. Junto a Los Paquidermos. En vivo, el psicodélico dúo integrado por Prieto y Mariano presenta su nuevo disco doble. Caminando por corrientes. Acompañados por los ya consolidados Paquidermos. Hoy salí de casa y fui al centro. Este martes, desde las 20, en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Prieto viaja al cosmos con Mariano y los Paquidermos, en vivo. Total Interferencia, música en vivo y gratis en Nacional Rock. Entre otras cientos de miles de cosas que tenemos preparadas en estas 4 horas. De lunes a viernes. Tengo que dar mucha información acerca de Decal. De 20 a 24. El cantante argentino Charly García. Cecilia Elía. Antes de las 12, desvelamos. Y Julián Ellensvall. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Estás esperando el 160 cartel rojo hace 45 minutos. Mientras clavas tu mirada en el horizonte, buscando algo que se parezca a un colectivo, cantás algo para apurar la espera. Y eso se convierte en un himno de masas que cambia la historia de la música. Bueno, si sos Sting, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Hasta las 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. son las 2:30 en toda la República Argentina. El señor Richard Ashcroft dice algo así como: la vida es una sinfonía agridulce. Eres un esclavo del dinero y te morís. A vos te lo digo, Federico Brancatela. Esta canción podría haber sonado tranquilamente la semana pasada, cuando hicimos un bloque de One Hit Wonder. Una canción que recorrió el mundo allá por el fin del milenio pasado. Año 97. Sí, y de ahí unos añitos más. Vamos pisando al señor Richard Ashcroft, cual él en el video iba caminando y golpeándose con gente que iba dejando en el camino. Se subía al capó de un auto y seguía y seguía y se peleaba con uno, pero no le importaba, y yo me peleo con el micrófono. Pero hoy no estamos trayendo esta canción por esta razón, y no voy a usar mi palabra de cabecera para dar la razón. Dale. Dale, tonto. Solamente porque es el Día del Niño, le voy a hacer el regalo a Andrés Nicolás Miranda diciendo: ¿por qué estamos escuchando esta canción hoy si no se trata de hits? Estaba muy tentado de responderte porque sí. Porque me place. Porque me place. Pero no, porque... Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón y de choreos varios. Reconocidos o no reconocidos, en realidad después vamos a ver si se trata pura y exclusivamente de robo, así como a mano armada. Pero vamos a revisar o revisitar temas que pasan por la condición del plagiarismo. Así, con esa misma, como definición jurídica, que hubo que pasar por cortes, jueces, testigos, pruebas de equiparación de melodías y etcétera. Lo que estamos escuchando, Bittersweet Symphony, la sinfonía agridulce. Sí. Mientras me pones esa carita de ¿cómo pronunciaste el inglés, coño? Y puede ser unos arrolladitos primavera también. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Quieren dar su combo? Decía, sí. Mientras continúa este bloque como puede. Por favor. Que la banda de Verbes, quien estamos escuchando, el compositor de este tema, uno le gustaría decir que el compositor del tema es el cantante. Compositor, que comillas. Exactamente, bien. Richard Ashcroft, que en realidad lo que ocurrió es que, bueno, teníamos el debate aquí fuera del aire, si de alguna manera no habría que considerarlo técnica y legalmente el compositor del tema, dado que tanto la melodía de voz que acabamos de escuchar como la letra le pertenecen a su autoría, pero de haber perdido un juicio de plagio, porque ese arreglo lindo de cuerdas, que además es la marca familiar del tema, que la hizo un hit, está tomada nota por nota de un arreglo del señor, corríjame si me equivoco, Andrew Luke Oldham. Exactamente. O sea, él es el compositor de la parte que interesa al respecto, ¿verdad? En realidad él hizo una versión instrumental de una canción que habían compuesto, también podemos decir ponele, Jagger Richards, y el arreglo de cuerdas tan conocido es una versión instrumental de un tema, eso, el tema lo hicieron Jagger Richards, Oldham hizo una versión instrumental, de ahí sale el arreglo de cuerdas idéntico que forma parte de la canción de Richard Ashcroft. Es gracioso, tengo aquí las anotaciones pertinentes, porque cuando se baja a lo legal, lo que les pasó a los Verb, precisamente por eso la discusión antes, como decir, bueno, le podrían haber dejado algo a The Verb, dado que... Algo que en realidad lícitamente les corresponde. A ver, o sea, la melodía formaba parte de la canción de los Stones, vamos a decirlo así. El arreglo de cuerdas sí era de Oldham, pero de ahí, de hecho, era instrumental, literal, no tenía letra. O sea, Ashcroft escribió la letra e hizo la melodía partiendo de ahí, y después, ahora vamos a contar por qué, le fue arrebatada toda y cada una de los créditos que podía llegar a tener. En realidad quería pertenecer a la categoría de préstamo, probablemente tomar simplemente esa parte como una especie de sampleo. En realidad habían pedido permiso, exacto. Ashcroft había pedido permiso para usar 5 notas, el problemita fue que parece que lo usó demasiado. Es buenísimo porque precisamente le dijeron: usaste demasiado, exacto, el sampleo, te pasaste para el otro lado. Y cuando la compañía de Allen Klein, que es la que tiene los derechos, creo que todavía, de los temas de los Rolling Stones. Para pero para la primera parte, para los años 60 y creo que 70. No sé si después. APCO se llamaba la compañía, que además tuvo varios problemas legales también con los Beatles, a quienes Klein les cagó básicamente un montón de plata. Sí, señor. Sí, señor. Una manera de negociar muy dura. En principio fueron, no, bueno, puede ser 50 y 50. Cuando en el año 97, como recordábamos, de ver pica los charts con el tema, le dijeron, no, ¿sabes qué? Me parece que nos vamos a quedar con el 100%, dado que la ley nos da la razón. Y se quedaron con todas las regalías. Y además, a partir de ahora, legalmente, es lo que deberíamos estar haciendo en este momento, hay que presentar el tema, Bittersweet Symphony, como un tema de Jagger Richards. ¿Escuchamos el tema de Jagger Richards para ir explicando de a poco cómo se da esto? The Last Time. Exacto. La última vez. Quizá a usted le resulte un tanto extraño pensar que de aquí sale la otra, pero si usted se detiene a escuchar lo que hace la guitarra, la base y la melodía cantada por ahí... poco reconocible, más rápido. Está acentuado de otra manera. Terminó siendo un tema medianamente conocido de Rolling Stones. Sí, no muy, o sea, no es un hit de los Stones. En realidad creo que Oldham hizo primero juicio antes que Klein. Por el tema de los arreglos de cuerdas, ahí perdió, Diver perdió el, digamos, la, lo que es la regalía, ese fue el arreglo que hicieron al principio, y después Klein le hizo juicio por otro lado, y ahí no solo perdió las regalías, que igual ya las había perdido, sino como si fuera la patria potestad, el derecho a decidir qué pasa con la canción, que de hecho Nike, aquella marca que no utiliza niños para hacer ningún tipo de zapatillas, saludos a todos los que manejan esa compañía y a todos los niños que no trabajan haciendo zapatillas, ¡feliz día! ¡Sí! La quería para una publicidad, Ashcroft dijo que no, y los muchachos de la zapatilla dijeron, pero sí, pues no decidí sobre la canción. Le preguntaron a Klein, Klein dijo que sí, y adelante, y el otro casi se suicida, ataque de nervios, que probablemente de ahí, de toda esta situación, venga el hecho de que Diverb medio que colapsó, se separó, ahora se volvieron a reunir, pero parece que no están componiendo tan buenas canciones. Podemos decir que entonces Bittersweet Symphony ha sido más o menos el último hit que metieron los Stones. Bueno, es lo que dijo Ashcroft. ¿No? Bueno, Ashcroft, bien, que tenía una postura muy pro Rolling Stone. De hecho, casi que esto, más que bordear el préstamo, está casi del otro lado de una de las grandes razones para el plagiarismo, que es esa delgada línea entre el homenaje y la cita. Hay declaraciones de Ashcroft diciendo que este había sido el mejor tema de los Rolling Stones. Exacto. En 20 años. Y, digamos, enfrentándose con el público, alguna vez presentando el tema como de Jagger Richards, y el público abucheando, y el tipo diciendo, che, no abucheen, porque cada vez que lo tocamos o algo, no tengo ningún problema en que las regalías les paguen algunas facturillas a dos de mis ídolos. Que no, igual necesitan la plata, seguramente. Bueno, niños carenciados, precisamente, no estamos hablando. De las pocas veces que deben haber abucheado públicamente al Jagger Richards. La plata siempre viene bien, habrá dicho Jagger, ¿no? Sobre todo Jagger. Sí. Esta semana estuve leyendo algunas cositas de la autobiografía de Keith Richards. Bien, la faceta comerciante de Jagger. Vamos a tener que pasar algo prontamente de la super banda que está armando, que ya armó en realidad Jagger, que incluye a una señorita muy bonita, y espero que no, sí, me discuta esto, sí, después en la, no, semana. Joss Stone. ¿Cómo la tiene con los Stones? Si es esa, ¿no? Que de hecho, Bittersweet Symphony, la de Diver, fue nominada, no sé si para MTV o Grammy o algo de eso, y los créditos de la nominación fueron Jagger y Richards. Tenían que ir a buscar los premios. O sea que si ganaba, tenía que subir ellos dos. Algo que lo que hablábamos es que en realidad ni siquiera tienen que ver con... Porque en realidad, ahí ya podemos ir escuchando, sí, la versión a la cual le han choreado más que nada. Jagger y Richards... poco tenían que ver con los arreglos, nada tenían que ver con la letra, o sea que queden ya como Jagger Richards ya es como un delirio absoluto, no sé si quiere decir algo más. Sí, el mejor cierre posible lo dijo Keith Richards, que dijo que si Deber podía escribir una mejor canción que esa, podían quedarse la plata. Eso que están escuchando no es Deber, es porque es idéntica, es la versión de Andrew Luke Oldham. Esta versión instrumental del tema de Jagger Richards es del 65, 32 años antes de la versión de Diverb, y en esos años nos vamos a quedar, porque vamos a escuchar otra canción que puede ser acusada de inspiración poco genuina. Ahí escuchamos los primeros acordes. Anúnciemela, Miranda. De otro tema noventoso. Lo que pasa es que quiero que se escuche el riff. Somos especialistas en pisar temas, destruyéndolos absolutamente. Un tema que también podría haber estado la semana pasada en el bloque de One Hit Wonder, pero, oh, casualidad, también ha venido a parar aquí en el de plagios. Las chicas inglesas de Elástica, que compusieron, y acá sí le vamos a poner muchas comillas, sí, el tema Connection, que además le daba el nombre al disco. Con lo cual es, si bien es un tema que escuchábamos, es pegadizo, es para arriba, personalmente yo calculo que a ustedes probablemente les pase lo mismo. Trae recuerdos de la adolescencia, ¿no? Los 90, sí, MTV. Sí. Me hace pensar en el modem, en el ruido del modem, esas cosas de los 90, ¿no? Con el que no te bajaste este tema, porque estamos en contra de bajarse no, este tema. No, por nada. Esta chica andaba con Damon Albarn en la época que este tema estaba de moda. Lo cual también se nota en su banda, digamos. Bueno, muy influida por el espíritu de época, que parece que era otro chorro. Digamos, meter mano, ¿no? Claro, en el baúl de los recuerdos 60-70istas. Y en este caso, sin préstamo y sin homenaje, este es un típico ejemplo, sí, de choreo puro y duro. Sin pedido de permiso, digamos. Sin ni siquiera de permiso. No es que me pediste permiso y se te fue la mano como Ashcroft. Con lo cual, inevitablemente, digo, no es de extrañar que si vos sacás un hit súper pegadizo, suena en todos lados, le pones a tu disco el nombre del hit y cuando todo parece ir para adelante, viene cierta banda que te dice: yo creo que compuse este tema 20 años antes, todo lo que has construido me lo debes a mí. Básicamente tu carrera puede ir para el caño. Loco, no dejan crecer las nuevas generaciones. ¿Por qué tenían que cortarles el sueño de esa manera? Sutileza, generaciones de los 90. Le faltó un poquito de... Miguel. No, me hace acordar a una cosa que contaba el comediante Bill Hicks, que hay otro comediante que se llama Dennis Leary, que le robó absolutamente, todo, sí, le robó todo, y Bill Hicks dijo: no, lo que pasa es que yo se lo robé y fui tan ladino que para ocultar eso hice el acto antes que él, digamos, se lo robé y lo... Entonces yo creo que la gente de Elástica también podría decir: no, lo que pasa es que nos lo robaron, pero para cagarnos lo hicieron antes. Vamos a escuchar el tema... de los que lo hicieron antes, o no, que tal vez lo hicieron después. Que ha sufrido la sustracción para que se den cuenta de que acá efectivamente no había homenaje, no había cita, no había nada. Había: me quiero enriquecer a costa de otro. Vamos a escuchar. No es la misma canción, señoras y señores, ¿eh? La chica de las tres rumbas, o la rumba de las tres chicas. A cargo de una banda llamada Wire. Banda inglesa de los 70, post-punk del bueno. Vamos a cruzar. Wire, o Wire, en realidad The Wire es una serie, sí. Mira cómo se me chispotea, que parece que es muy, muy, muy, muy excelentísima. Vi el otro día el primer capítulo, si quieren les cuento. No me pareció tan brillante. Está, pero muy inflada. Dicen que está un poco hypeada, dice usted. Parece que hay que ver un par de capítulos para engancharse y después te pega como la cosa más brillante de Quijote. Eso no Quijote es necesariamente malo, ¿no? No lo sé. Lo que está inflado. Sí. Ponele. En fin, Wire haciendo... Trigger Rumba. Exacto, la rumba de las tres chicas. Me pones una cara como diciendo... Canción a la cual cerremos la idea. Se le chispoteó un par de ideas a la gente de Elástica. Y así acabaron su carrera, básicamente. Ese era el punto que estábamos tratando de remarcar. Connection. Tener un hit como Connection y que se note tanto el... Perdón, una cosita. ¿Las Elásticas no eran tres chicas? Yo creo que había... Es como con la Four Non Blondes, esa banda de los 90 que parecen engañosamente una banda de chicas, o como L7, porque, esa banda punk que había, que sí, parecía que por lo menos un pibe había, o una chica con pocas hormonas, o... Sí, señor. Es una cuestión de apariencia física. No, porque yo ya me había quedado como enganchado de la coincidencia entre que el tema de Elástica se llamaba Connection y la banda esta se llamaba Cable, en una época en que las conexiones inalámbricas no existían, pero ahora que veo Trigger Rumba... parece que eran tres chicas y un chico, efectivamente. Miranda sabe, ¿eh? Me mata lo que Wikipedia dice, que Elástica es famoso por su música pegadiza. Bueno. Mirá. Pero me mata lo que viene ahora. Música pegadiza y angular. ¡Apa! Tenés muchos ángulos. La música... Un dodecaedro de pasión. Claro, bueno. A mí me mata todos los ángulos interiores sumen 180, ya no tengo problema. Me mata que digas famoso por su música, ya de por sí. En fin, de plagio a plagio, no hay dos sin tres. ¿Cuál es el tercero? Cuénteme. Vamos a empezar a escuchar. Otro riff ultra reconocible. Estamos hablando de una banda que no conoce nadie, así que vamos a tener que explicar muchísimo quiénes son. Por ahí se nos ofende la operadora si decimos que el uno del... En realidad, ¿sobre quién descansó más la composición de este tema? No sobre el novio de Dalila. No, sobre el novio de Dalila no, sino sobre el que era novio del novio de Dalila en este momento. Nadie se va a ofender. No, cualquiera. Usted dice que... Muchachos. ¿Ustedes quieren que diga nombre y apellido? Que se plagiaban entre sí. Estamos hablando de John Lennon, por favor. Ah. John Legend, pensé que iba a decir. Con Perón y con Lennon no se jode, muchachos. Les aviso. No sé qué estarán por decir, pero les aviso. Un comunicado de una organización subversiva a la radio, sí. Decís vos. A ver, cientos de personas ahora agarrando su cabeza y golpeándola contra la pared al ritmo del sucundum, diciendo, me mintieron, mi vida no tiene sentido. Usted dice que John Lennon plagió una melodía y la de Come Together. Y no fue el único Beatle en tener problemas de plagio, pero además. Tema que podría seguir alargando este bloque si habláramos de George Harrison y My Sweet Lord, quien también tuvo un juicio y también lo perdió. Pero inspiración divina, señor. En algún momento le pasó la melodía. Bueno, el punto de Harrison en ese juicio fue más o menos ese. Y los jueces lo compraron como que había sido inconsciente. Aún así se lo dieron por perdido y hubo arreglo. Como también hubo que decir, hubo en el tema de Elástica Wire. No fue juicio entero, etcétera. Fue arreglo fuera de la corte. Uh-huh. Lo que escuchamos es Come Together, la apertura del álbum de 1969, Abbey Road. O sea, que es bastante parecido, una vez más, bueno, tendremos la comparación para ver, pero con el tratamiento de ralentización y agregándole la base fuerte que lo hace tan reconocible, disfrazaron un poco el hecho de que Lennon también se había inspirado demasiado en otra canción. Choreado. Le había gustado mucho. En una canción, You Can't Catch Me, No Puedes Agarrarme, de uno de sus ídolos de todos los tiempos, el señor Chuck Berry, por la cual, por supuesto, no solo le iniciaron juicio y tuvo que ir a un arreglo raro en el cual para que le retiraran el juicio, él tuvo que acceder, utilizando su poder de gran vendedor de canciones y de discos, a la petición por grabar un disco de versiones de rock de los 50. Me estoy perdiendo. Entre las cuales forma parte You Can't Catch Me. Eso, sí. hizo un disco de covers de los 50. Arregló porque... haciendo un disco de covers. Básicamente, ¿por qué? Porque las regalías del disco de cover fueron a parar a quien le había amenazado con hacer juicio y tenía los derechos de You Can't Catch Me. El disco del que estamos hablando es Rock and Roll del año 1973. Hablamos del señor Chuck Berry. Que no es un teléfono. No. Y que hoy está vivo, mientras que el otro señor, ¿sabe qué? No está. Mire cómo Dios todo lo arregla. Ladrón que roba ladrón, viene un psicópata y lo mata. Póngale, usted está diciendo, pero si dice eso, usted dice que Chuck Berry es ladrón también, ¿eh? Fíjese. Bueno, nos metemos en el famoso tema de la tradición del rock and roll y el blues. Son una mamushka, de cosa adentro de sale que... otra, de un plagiador sale otro y otro. Cosa y otro, de la y que Miguel Molinivea sabe mucho. No, eso hablábamos antes, fuera de cámaras, que hay algunos géneros en los cuales ya hay como una especie de acuerdo tácito de no hacer juicios de plagio porque se descubriría que todos son ladrones. Que por todos, ejemplo, los temas son iguales. Por ejemplo, el punk, el blues, o entre nosotros la milonga, la chacarera. Si alguien, la samba. Si alguien empezara a ver cuáles son las similitudes que hay entre los temas, entre las melodías, entre los ritmos, entre los, las armonías, no se podría terminar nunca. Son todas iguales en realidad. Imagínense a alguien haciéndole juicio a Muddy Waters y Robert Johnson a Muddy Waters. Y no era exactamente lo que pensaban los abogados y litigantes que representaban a Chuck Berry cuando vieron que John Lennon incluía este tema en Abbey Road. Tampoco pensaron lo mismo con los Beach Boys en Surfing USA, que era una versión del tema Dulce Niña 16. Dulce 16. Sweet Little 16. Sweet Little 16. Algo así. Dulce, bueno, pequeña 16. En fin, Chuck Berry. Es lo que vamos a escuchar ahora entonces para constatar o no la similitud o similitud. Haciendo no me podrás agarrar. No puedes. O al, le habrá dicho igual la inversa, ¿no? Tú no puedes cogerme. Agarrar esta. Lennon en juicio. En fin, bloque de plagios. Vamos a dejarlo al señor que hoy tiene 84 años y cumple un año, un día después del Día de la Lealtad. Y podríamos sigue tocando. Instaurar el Día de la Lealtad. Chuck Berry, 18 de octubre. Un abrazo para usted. New Jersey Turnpike in the wee-wee hours. I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me. Then come waving goodbye at a little old souped-up jitney. I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye-bye, New Jersey, I become airborne. Now you can't catch me. Baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. Flying with my baby last Saturday night. Putting a gray cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. 2-3 hours done past us by. Altitude dropped to 505. Fuel consumption way too fast. Let's get on home before we run out of gas. Now you can't catch me. No, baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you're gone like a coo. facebook.com/amenaza nocturna. Esto es El País que no googleamos con Alfredo Martillo de Oz. Hoy visitaremos la República Fantástica de San Luis. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Después de un larguísimo viaje de muchas combinaciones de tren, subte, Concord y Hindenburg, volví. De este lejanísimo país, de la República Fantástica, se pronuncia así, esto es importante, la pronuncia fantástica. Esta sí, de San Luis, realmente fascinado, para contarles un poco qué fue lo que estuvimos conociendo allá, ¿no? Che, ¿hay niños? Hay niños... La República de los Niños, me acordé, perdón, es el Día del Niño, todo con los niños. Hay niños que van por las calles con turbantes y con la cara tapada, no se los puede tocar a los niños, con los chicos, ¿no? Pero sí son los primeros... Quiero creer que eso no fue al aire, sí. Son los privilegiados. ¿Los primeros son los niños, los privilegiados y todas esas cosas o no? Ahí los primeros privilegiados son todos. Es una república muy igualitaria. No tenemos jerarquías a la hora de privilegiar. Privilegiamos sin parar. Bien, República Democrática de San Luis, ¿a dónde queda esto? ¿Vamos a decir o no? Mira, yo no pude saber mucho porque, ya te digo, con todas estas combinaciones que hizo, tuve que llegar con los ojos vendados. Hay algunos problemas políticos que hay por una secesión que están planteando de un estado más grande en el que pertenecen, que no pude descubrir cuál era. Llegaste en un Zeppelin, ¿no? Según nos dijiste, en un Zeppelin Hindenburg. Llegué en un Zeppelin Hindenburg, me tuve que tirar un segundo antes de que entrara en combustión, mientras había un tipo que gritaba The Humanity. Pero bueno, sí, no, me tiré en un paracaídas y bueno, ahí aterricé en plena capital puntana. Opa. Es un lugar raro, ¿no? ¿Es fantástica porque es todo muy bueno o porque tiene como criaturas y esas cosas? No, es algo que desafía lo que nosotros creemos que es real. Está lleno de elfos, pitufos, hobbits, gremlins, ETs, empleados públicos. ¿Y ellos votan también? ¿Están empadronados los hobbits y los elfos y eso? No solo votan, sino que son fiscales, hay punteros, forman parte de las barra bravas locales. ¿Hay motochorros en San Luis? No hay ningún motochorro, no hay inseguridad. En San Luis no hay inseguridad. Ajá. Tuvieron un plan para erradicar la inseguridad que realmente creo que también desafía nuestra comprensión. Sería bueno que todos oyeran. Porque ellos persiguen no solo a los delincuentes, que obviamente hay que perseguirlos, sino que persiguen, ven las dos caras de la inseguridad, ¿no? Uh-huh. Y persiguen también a aquellos que denuncian delitos. De esta manera la inseguridad está derogada por ley. Porque, anulada, no existe. Ajá. Porque nadie se anima a denunciarlo. Si se lo denuncian, pueden ser ajusticiados. Sí, de raíz. De raíz, digamos. Y sí. Si alguien también, incluso si alguien dice, tengo miedo de que me roben, se lo considera inseguridad, es una persona que se siente insegura. Y la detienen, ¿no? No se la justicia como en los otros casos. La policía puede llegar al lugar de los hechos. Si ve dos personas tiroteándose, le dispara a los dos, no importa cuál es el chorro y cuál es el otro. Todo tipo de inseguridad, o sea, la gente que no tiene convicción. Supóngase, un elfo está enamorado de un hobbit, se le quiere declarar, pero está nervioso, inseguridad, ¿también? Eso queda librado un poco a la autoridad de aplicación. Ha habido casos. ¿Hay derechos humanos? ¿Hay derechos gremlins? Mira, en realidad es un tema complicado porque hay unos que tienen DNI, hay otros que tienen DNU y hay otros que tienen DIU, digamos, ¿no? O sea que... GNS, por ejemplo, DVD. Sí. Bien. Sí. ¿Dónde PTS, todo ahí? Toda esa gente vive en, ¿cómo es? Que escuchas edificios. Vive en las famosas casas de 90 pesos que hay en San Luis. Un milagro que se usa con materiales desconocidos para la construcción. Usan metales traídos del planeta Psyllium, estiércol, adobe en formato PDF. Y como le gusta decir al faraón Alberto, que es un gran conocedor de los clásicos del teatro, las casas de San Luis están tejidas con el material con el que están hechos nuestros sueños. Es decir, perversiones impronunciables, delirios paranoides, fragmentos incomprensibles. Bien. Hay que aclarar que hay igual... Hay psicoanálisis habitacional. Hay que aclarar que igual no es tampoco... Yo no quiero pintar tampoco un paraíso porque no todos pueden llegar a estas casas de 90 pesos. Hay pobreza. Y mira, el salario medio de un puntano en este momento es de 4 centavos mensuales. O sea que cuesta llegar a los 90 pesos. Hay que ver el costo de vida, ¿no? Por ahí es de 0,003 centavos. Ellos aparte, ojo, ellos cobran 5 aguinaldos al año a lo largo de los 33 meses del año, en los 547 días que tiene el año allá, ellos cobran 5 aguinaldos, dos los cobran medio juntos, no está distribuido del año. Es algo que desafía un poco, digamos, la manera en la que nosotros... comprendemos. Yo igual le quiero invitar a la gente a que viaje, digamos, que es un lugar que también maneja mucho el tema del turismo. Sí. Para comprobar todo y verlo uno mismo, ¿no? Uno puede ir ahí a la República Fantástica de San Luis. Venite a conocerlo. Vení y chequealo, una cosa por el estilo. Pero hay temporada alta, temporada baja de los 33 meses. ¿Cuándo pega el turismo ahí? Hay temporada alta, semifuerte, semitono, digamos. Ahí. Con estación seca. Hay varias. Tienen tres estaciones secas. Es muy complicado. Hay una especie de tabla periódica que sería el almanaque que tienen ellos. Ajá. Bien. Bueno. Interesantísimo, ¿no? Me dieron ganas de ir. Ya me estoy sacando un pasaje. Me da un poco de miedo el hecho de que tenga 547 días. ¿Vos estás seguro que no saliste del planeta Tierra o te tomaste un ovni para que combinaste en algún lado? Ya te digo que a mí en un momento me taparon los ojos. Ajá. Bien, esperemos que... Esta es la frase que queda picando, ¿no? Me taparon los ojos. Alfredo, te agradecemos muchísimo por venir. Te esperamos en el próximo programa, quizá la semana que viene, quizá no, con alguna otra visita. Esperemos que se te haga cercano el viaje, que no tengas que combinar con tantos medios de transporte. Esperemos que me sirva la tarjeta SUBE. Esto fue El País que no googleamos, con Alfredo Martillo de Oz. Hoy visitamos la República Fantástica de San Luis. Bien, de repente pegó cámara nuestro locutor y demás. Vamos a retirarnos, cerrar esta hora con un tema no elegido por nosotros. La primera vez que nuestro público, nuestro venerable público, elige un tema. Venerable público Juan Solaegui, a quien le dimos a adivinar momento y lugar, el festival en la isla de White en 1970, de la versión que había del tema de los Who, el blues del hombre joven, Young Man Blues. Lo adivinó y pudo elegir el tema Do the Bear, haz el oso, de los Hillbilly Bears. And now it's time for the big new sound. Come on, everybody, let's do the bear. Nacional Rock FM. Más que un género, una actitud. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. Hola, sí, habla Milton de Canelones. Quería recordarles que hoy se cumplen 363 años de la batalla de Lens, en la cual el ejército francés al mando del príncipe Conde derrota a las tropas alemanas y españolas dirigidas por el archiduque Leopoldo, alcanzándose así la paz en Westfalia. Por favor, hablen del tema. Muy buen programa. Yo, bro, soy el rapero del barrio de al lado, te rapeo en la calle, en el soy en la radio. Y si tú quieres tenerme en tu fiestita, llamame ya mismo al 2736-4024. Rapero a domicilio, contrataciones, fiestas, escrutinio, no bar mitzvah. Yo, bro. Hola, sí, amenaza nocturna. Quería dejar nuevamente un mensaje para el señor Nicolás Miranda. Quería dejarle mi número de ICQ para que nos podamos conocer, chatear un poco, compartir nuestros intereses y, llegado el caso que se dé, poder juntarnos a tomar un café en algún lado. Bueno, espero su respuesta. Todos anónimos los mensajes, si no me equivoco. Ah, no, el primero creo que dijo, al rapero también. Bueno, el último no dejó ni su nombre, ni su número, dice Cuba al final. Así que Miranda, que seguramente está interesadísimo, no sé cómo va a ser para contactarlo. Lo voy a buscar. Todos estos mensajes llegados al 4999-0937. El rapero me cabió, creo que lo voy a contratar. Lástima que dijo no bar mitzvah, que justo la ocasión para la cual pensaba contratarlo. Así que esperamos todos sus saludos, sus requisitorias y demás al 4999-0937. De esta manera comienza Amenaza Nocturna, la segunda oda, con el tema Gente que no, de Todos tus muertos, y nuestra cortina característica de los mensajes telefónicos, Mensaje en una botella de The Police. Amenaza Nocturna @radionacional.gov.ar. I got you, 1, 2, 3, 4. I'm breaking all the rules. I'm going to get you, baby. I'm going to come past your house right about 8 o'clock tonight. Yeah, you better be ready, honey, because it's so easy. It's so easy for me and so easy for you. Yeah, we're going to do it. Tranquilo. Calma. Está sacado. Está un poquito... Tranqui, abuelo, te va a dar un paro. Se pone como loco. Tiene un gallito el abuelo. Hablamos del señor Paul McCartney haciendo una canción. Sí, para todos los que pensaron que este señor estaba gritando y o rapeando, era Jay-Z, por ejemplo. No. Es Paul McCartney. No. Ex integrante de los Beatles, dicen que no existen más, haciendo una canción del señor Buddy Holly, que de él estamos hablando. Buddy Holly se murió a los 22 años, hace mucho tiempo, un año más que el señor Sid Vicious. No necesitó 27 para hacer todo lo que hizo. Ponele, está saliendo, acaba de salir un disco, esta es la excusa por la cual escuchamos a Paul McCartney, un disco llamado Ray Vaughan Buddy Holly, que cuenta con gente como los Black Keys, She and Him, Modest Mouse, bueno, bla, bla, bla, Florence and the Machine, Paul McCartney, CeeLo Green, Kid Rock, Patti Smith, Justin Townsend, Fiona Apple, a quien queremos muchísimo, le mandamos un saludo, Julian Casablancas, y me falta un capo de la talla de Lou Reed. Entre Graham Nash. Todos estos, bueno, eso le importa solamente a usted. Solamente usted. Crosby, Stills, Nash and Young. ¿Cómo es, perdón? Crosby, Stills, Nash and Young. Cosby, sí, Bill Cosby. De toda esta gente, la que podemos asociar más o menos, aunque ni siquiera con la generación de Buddy Holly, los señores Paul McCartney, Patti Smith, ponele, y Lou Reed, todos los demás ya, un poco más joven, si no me equivoco. Graham Nash. Bueno, está bien. Bien, debe ser el mayor de toda esa lista. Déjeme negarlo, no puedo. Perdón. Bueno, hay gente bien que merece el ninguneo. Buddy Holly... parece que es el mejor tema del disco para mí, el de Graham Nash, te lo quiero decir. Lo pensaba antes de escucharlo y lo pienso después de haberlo escuchado. Bueno. Un chico nacido en 1936, uno de los representantes de lo que es el rockabilly, la fundación del rock and roll, se murió en el 59, no llegó a ver ni siquiera la década del 60, la explosión del mismo. Se murió en un accidente de avión, un día que hacía algo así como 30 grados bajo cero. ¿En Medellín? Había hecho una gira, dicen que no, pero podría ser. Estaba en medio de una gira, no tenía cómo volver, estaba con problemitas económicos. Estaba haciendo una gira con dos o tres artistas más. Uno de ellos era Jim Vincent, creo, otro prócer del rockabilly, que si no me equivoco cae en el avión con él. Y Richie Valens. Me dicen que no, ¿eh? No, Richie Valens y The Big Bopper. No, Jim Vincent no estaba en el avión. De hecho, Jim Vincent... Te lo dice como... No, está bien. No, querido, no, no. Loco, o sea, la primaria. Si me vas a refutar un dato, refutámelo sobrándome. Por porque no, era Richie... Ya habíamos dicho que no, pero él dijo, no estaba en el avión. No agregó otro dato. Richie Valens y Big Bopper. Exacto. Y había otro que no se quiso subir, que creo que era... Eric Clapton, que no. Se fue en otro avión y se murió... Stevie Ray Vaughan. No subió, sí. Clapton, y por eso se muere... Una mariposa bate sus alas y varios años después muere Stevie Ray Vaughan. No, hay uno que no se quiso subir y se mató en un accidente de auto al año siguiente. No sé si era Eddie Cochran, era alguien de una relativa importancia. Richie Valens, esto está en la película La Bamba, aparece, en el cual Buddy Holly es un personaje secundario, cuando en realidad Buddy Holly era alguien mucho más importante que Richie Valens, claro. Como si hiciera una película sobre alguien, claro, que se murió en el avión de Gardel y que era, no sé, que... El mundo horrible. Cantaba salsa. Póngale. En fin, el día en que murió la música, así fue catalogado, el 3 de febrero de 1959, cuando el avión en el que iba Buddy Holly con estos dos o tres muchachos más, dos muchachos más y el conductor, cuatro en total, creparon ahí en el medio de Iowa, y se cayó el avioncito al medio de la noche. Vamos a escuchar a una señora, la mencionada, Patti Smith, haciendo No tengo el tracklist, ese no es el nombre del tema, sino Palabras de Amor. Por favor, Patty, adelante. Parte de este disco, Raven Buddy Holly. Palabras de amor. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Unos grillitos o algo similar en el cierre del tema de Patti Smith. La banda de Buddy Holly se llamaba The Crickets, los grillos. Traducciones en vivo en Amenaza Nocturna, un tema que, Palabras de Amor, Words of Love, tema incluido en Beatles for Sale, no esta versión, no tampoco la de Buddy Holly, sino versión de los Beatles. Bien. Buddy Holly, un muchacho que llegó a editar, si no me equivoco, solamente 3 discos. Lo cual para un pibe de 22 años ya es como bastante, ¿no? Un muchacho que explotó, si no me equivoco, en el mismo momento en el cual Elvis estaba haciendo la colimba o algo por el estilo, un éxito en paralelo. Elvis alguna vez dijo algo así como... No, Buddy Holly dijo, si Elvis no la hubiera pegado tanto, todos nosotros, en referencia a otros muchachos que estaban haciendo migas con el rockabilly, no habríamos podido meternos en el público porque estaban como... poniendo en alto esa música que tenía bastante descontrol, pero, y además de ritmos negros que había que legitimarlo ante el gran público. Estuvo bastante bien igual, porque la figura de Presley de alguna manera a fines de los 50 era como omnipresente y había que abrir un poco el campo para otras expresiones que no hacían exactamente lo que hacía Presley, o sea, porque todavía la música popular de fines de los 50, principios de los 60, tendía mucho y... seguiría pasando con los Beatles y etcétera, a copiar muy literalmente los modelos exitosos. Uh-huh. Cuando Elvis se baja por causa de fuerza mayor, se abre el campo para que lo que mencionábamos antes, Jim Vincent, Buddy Holly, que venían en una línea parecida, pero que no era exactamente la misma, tuvieran su difusión también, haciendo música que de otra manera quedaba enterrada en el recuerdo, porque no había indie, no había under, el under del rock and roll no había. O sea, si o tenías un número uno de ventas y vendías muchos singles y tal vez algún disco, o desaparecías en el ostracismo. Agradecemos entonces a la colimba de Elvis Presley que permitió que escucháramos al anteojudo Buddy Holly. Iba a decir algo sobre los anteojos, pero ya lo dijo el señor. Más de 50 años después de su muerte, algo tiene que haber hecho bien este muchacho para que, habiéndose muerto solamente a los 22 años, 50 años después, señores de la talla de Lou Reed, que no pasaremos su canción, a pesar de que a mí me gustó mucho, de Paul McCartney, que sí pasamos su canción, de Patti Smith o de Graham Nash. Lo dice la persona que está a punto de quedarse dormida constantemente antes y que otra gente bastante valorable de esta generación nueva a la cual nosotros pertenecemos porque somos unos pichones, en el Día del Niño lo decimos, como Julián Casablancas, el señor de los Strokes, Florence and the Machine y otra gente haciendo un disco que en líneas generales a mí me pareció un tanto bajonero. No sé si alguno tuvo oportunidad de escuchar el disco entero. Es como que la entierra un poquito diciendo algo para el tiro. Sí. Te la pone un poco para abajo. Como que hay canciones que tienen arreglos muy yankees, por ejemplo. Medio, no te voy a decir gospel, pero medio country, con coros de chicas así, con una guitarrita. Una lástima porque, porque precisamente lo que decías es que cuando irrumpe Buddy Holly, sobre su punto de destaque, digamos, era que era música que iba más rápido, que tenía más energía, que tenía más descontrol. Por eso después el rockabilly es rescatado por ciertas vertientes del punk, y tenemos ahí también a los Stray Cats o mismo The Clash. Y eligieron ralentar y planchar todas las canciones. Son canciones muy bonitas, sus progresiones de acordes, Words of Love es una prueba, hacen de Buddy Holly un compositor reconocido. Son temas muy lindos, pero para escuchar un poco más arriba, digamos. Y justamente, bueno, no solo, o por ahí más arriba o haciendo versiones distintas. Creo que la de Patti Smith es un ejemplo de hacer algo, digo, retomarlo y hacer otra cosa. La mayoría de las versiones creo que se atienen bastante a lo que era la versión original, pero además agregándole una sonoridad, va, no agregándole, pero sino marcando, haciendo mucho hincapié en la sonoridad yankee. Vos escuchaste el disco y para a mí me llevó a Yanquilandia, como diría mi madre. Y ni siquiera la parte más a la que estamos más acostumbrados, que puede ser la más for export, sino la del interior de Estados Unidos. El otro día vi Brokeback Mountain y tenía mucho de esa música hecha por el señor Gustavo Santaolalla, hay que decirlo, argentino él, pero mucho de esta cosa del rodeo y qué sé yo, etcétera, de los muchachillos a caballo, domadores y amigos de las ovejas y de cosas que se hacen en montañas, ¿sí? No, y de enterrar, como dijiste vos. También, ¿no? Sí. Lo interesante es que cumpliendo estos 75 años está por salir otro disco tributo a Buddy Holly que quizás podría romper con esta tendencia, aunque también, igual lo estamos diciendo en el tono en el cual hay que romper un disco que salió. Aunque teniendo en cuenta que está Linda Ronstadt en el lineup, uno podría pensar que lejos de alejarse de esa tendencia, quizás lejos de alejarse, estaría más bien cerca de acercarse, ¿no? Bien, podría haber sonado, como dijimos antes, un beso muy grande a Fiona Apple, un tema muy bonito, breve. De hecho, la mayoría, algo que tiene bastante que ver con el género del rockabilly, 2 minutos, 2:20, salvo el de Florence and the Machine y el de Paul McCartney, que pasan los 4 minutos, creo que ningún otro llega a ese número. Punky punky. Sí, después la mayoría 2:20, 2:09, 2:16, 1:40. Y el tema con el que nos vamos a ir, el señor CeeLo Green, cantándolo bastante a la Elvis, a mi parecer, haciendo You're so square, baby, I don't care. A mí no me importa. CeeLo Green, por favor, adelántese, agarre la guitarriña y póngale un poco de ritmo a este disco que se nos quedaba ahí abajo y encima nosotros hablando sin cortina. ¡Qué barbaridad! You don't like crazy music, you don't like rock and bands, you just wanna go to a movie show, sit and hold and hands, you're so square. I don't care. I don't know why my heart flips, I only know it does. I wonder why I love you, baby. I guess it's just because you're so square. But I don't care. Well, I don't know any damn stuff, but I do. You only know what I love you, baby.

There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is. Una canción que habla del beneficio, de la beneficencia nos estaremos ocupando, pero no todas las beneficencias tienen que ver con niños rubios que necesitan pulóveres nuevos. No. Sino que las 3:30 de la mañana siempre es un buen momento para pensar qué es del Tíbet, por ejemplo. ¿Qué les está pasando a los tibetanos? ¿Qué es de la vida de un tibetano ahora, Federico Brancatelli? ¿Qué es de la vida de un tibetano ahora? Es difícil saberlo. Seguramente está escuchando esta música. Te digo, aún habiéndome pasado un buen par de tardes tratando de estudiar el asunto, me ha costado lograr desentrañar qué es de la vida de un tibetano en este momento, porque o te encontrás con información provista por la China que dice cosas como: en este momento el Tíbet atraviesa una etapa de esplendor, paz y convivencia y esplendor social. Y es nuestro. Esta sección... Quiero introducir de Matías, que introducía a los oyentes, que hemos dado en titular a beneficio del señor Barrilete, por eso estamos escuchando este tema. Va a tratar de los beneficios que les da por hacer los rockeros cada tanto, y beneficios que muchas veces son justamente barriletes cósmicos, porque nadie sabe bien dónde quedan después de un par de ediciones. Casi como la contracara del bloque Vengan al Ring. Lo contrario de pelearse con el público, a veces a los rockeros les agarra por hacerse amigos de las grandes causas, intentar cambiar el mundo, y un par de años después algo se olvidan del asunto y todo quedó en la nada. Nunca ha hecho un cantante de una banda irlandesa. Exactamente. Jamás. Exactamente. Bien. Bueno, nos toca el Tíbet. Nos toca el Tíbet. Hablamos porque Tíbet. Hoy se cumplen exactamente 15 años, 2 meses y 4 días. No me digas. Concierto, sí, del primer concierto para siempre la liberación del Tíbet. Decíamos. Exactamente, en junio, allá por junio de 1996. Sí. Unos conciertos organizados a través de una fundación que arma Adam Yok de los Beastie Boys. La organización se llamaba Milarepa.org, que es algún nombre que tiene una asociación con alguna divinidad tibetana. Nicolás Miranda. ¿Esta gente de los Beastie Boys tenía alguna cuestión religiosa? Claro, ellos se meten en el budismo y ahí parece que les lavan el bocho y se empiezan a quemar. Epa, señor, esto de, más respeto que con esto de liberar. Son más de 4 los budistas. Nadie, disclaimer. Yo dije, les lavaron el bocho, nada más. No, igual, me gustó lo de se meten en el... ¿Qué es, como, ¿qué es eso de se meten? Claro, no, yo estoy metido en el... Empezaron a flipar con esto. Como buenos... Me metí en el judaísmo. Buscaron religiones exculposas. Dicen que hubo mucha gente que el domingo pasado estaba esperando el voto budista anticristina y nunca llegó. No, de hecho, amado Buda... Claro, los que eran budistas votaron. A su amado Buda. Bien, sí. En fin, los Beastie Boys dicen... Bueno, con el rap no alcanza. No, arman esta movida. Vamos a hacer algo bueno por lo tibetano. Con la organización Milarepa, que fundan ellos mismos. Sí. Y arman una serie de conciertos, el primero de los cuales arrancó en 1996 en San Francisco. Ajá. Que convocó nada más ni nada menos que a 100.000 personas en aquel momento. Y que... Con alineaciones que se traían a lo mejor de lo mejor del momento, digamos. 3-4-3, sistema ofensivo. Sí, no sé si querés que te repase alguno de los nombres que había en ese recital. Repásame. Mira, por decirte algo, obviamente los Beastie Boys, no, Smashing Pumpkins. Epa. Piensen en 1996, Smashing Pumpkins en la cima. En la ola. Pavement, Chivo Mato, John Lee Hooker, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Sonic Youth, Beck, Foo Fighters, Bjork, The Fugees, Yoko Ono, No Doubt. O sea, te estoy nombrando bandas que eran el zenith de lo que era... Estaban en pico de carrera. En el además. Pico de carrera, todas. Y también cantaban unos monjes tibetanos al principio y al final de todos los recitales. Sí. El track más saltado de la historia... De la historia de la historia de los CDs, por lo menos. Sí, sin duda. Sin duda, las opening y closing prayers. En este recital, te voy a decir algo interesante, se recaudaron, según datos provistos por ellos mismos, $800,000. O sea que cada uno puso algo así como $8. Poco, la verdad. Quiero decir que poco, escasa la solidaridad de... Según esos mismos datos, en 1997... ¿A dónde se hizo este recital? Se pasó a Nueva York con este recital, donde hubo 50.000 personas y se recaudaron $250,000. Aún más tacaños los de la costa este. Exactamente. Casi la cuarta parte. Igual en San Luis te compras un monobloque entero con esa plata. Sin duda. En la República Fantástica, San Luis. Ahora te digo bien, no era de desmerecer en el line-up del 97, ajá, donde estaban Noel Gallagher, que ya se empezaba a pelear con el resto de la banda, Foo Fighters, U2, nuevamente Sonic Youth, Alanis Morissette, Patti Smith, The John Spencer Blues Explosion, banda mía de este programa, Radiohead, Ben Harper, Beastie Boys otra vez, Bjork otra vez, Rancid, Blur, Michael Stipe, no termina la lista, bueno, Eddie Vedder y Mike MacReady, todos los juntos Pairos, en el escenario cantando We Are The World, por ejemplo. Algo así, We Are The Tibet. We cantaban. Are The Tibet, somos todos hoy somos todos tibetanos. Somos todos la tía Betty. A pesar de que el punto más alto de estos conciertos fue en el año 98, sí. Al año 96 y 97 le tocaron converger en una recopilación de un CD triple bastante exitoso, con muchas ventas. Y en ese recital del 97 pasó algo muy interesante, que es que los ya mencionados Eddie Vedder y Mike MacReady no estaban invitados formalmente al recital, sino que cayeron, como buenos rockeros que son, y dijeron, che, hay una beneficencia, vamos a beneficenciar. Vamos a beneficiar, loco. Cayeron ahí y Michael Stipe, que siempre es tan generoso, tan vegetariano, dijo, vengan a mi set, yo canto 3-4 canciones menos y ustedes métanse en mi set. Y ustedes comen la carne. Y canten. De ese set es lo que vamos a escuchar ahora, que es una versión muy particular del clásico de Neil Young, Rockin' in the Free World, y vamos a ir escuchándola un poquito. Van afinando un cachito. Escucha al público ávido de dejar su dinero en alcancías. Yo no sé de qué banda son estos pibes, Brancatela. Pearl Jam. Yeah. There are colors on the street, red, white, and blue. People shuffle in their feet, people sleeping in their shoes. There's a warning sign in the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like saying bye to them, so I try to forgive them any way I can. Keep on rocking the world. Keep on rocking. Keep on rocking the free world. Yeah. Keep on rocking the free en vivo un tanto bajonera al principio, ahora empieza a levantar, sigue rockeándola en el mundo libre a cargo de Eddie Vedder y Mike MacReady. Bueno, una canción que además tiene mucho que ver con lo que era la razón por la que supuestamente estaban todos juntos ahí, que era nada más ni nada menos que para liberar al Tíbet. liberarlo, que era lo que en ese momento estaban muy seguros de que estaban muy cerca de lograrlo. Sí, estamos muy cerca, decían. Comprar gratis al Tíbet. Exactamente. Claro. O vendiendo al Tíbet por la libra, ¿no? Un sol para el Tíbet. Bueno, la historia de los conciertos del Tíbet sigue rápidamente del siguiente modo. En 1998 se iban como acercando a la Casa Blanca los tipos, porque en 1998 ya es en Washington. Ajá. 96 San Francisco, 97 Nueva York, 98 Washington. Era inminente la revolución democrática, claro, en el Tíbet. Se estaban viniendo con todo. Evidentemente, para liberar al Tíbet tenés que negociar algo en Washington, ¿no? Exacto. En Washington ya se arma todo como para que sea el pico de la convocatoria, sí. Sea el más importante de los conciertos. Iban a ser 2 días con artistas de la talla de Beastie Boys, Radiohead, John Lennon, hijo, vale aclarar, Tribe Called Quest, Dave Matthews Band, Sonic Youth nuevamente, que siempre está ahí prendido, Herbie Hancock and the Headhunters, o sea, uno de estos proyectos medio eléctricos, sí, de Herbie Hancock, R.E.M., The Wallflowers, Pearl Jam, esta vez sí como banda completa, Live, la repudiable banda de Kowalski, Red Hot Chili Peppers, Pulp, etc. Perdón que te interrumpa, sí. Fede, Kowalski vino hace poco el pelado a cantar solo. Sí, viste, sí, los carteles, sí, sí, por la calle. ¿Habrá ido alguien? Bueno, no sé. ¿Algún tibetano? Un tibetano en gratificado. Vos fíjate, te paso unas cifras rápidas, ¿no? Para que entendamos cómo fue la situación del Tíbet. Yo te había dicho que $800,000 en 1996. Sí. $250,000 en 1997. Bajamos, sí. 1998, $1,200,000. Epa. 1999... según datos de la Wikipedia, datos oficiales de la Wikipedia. Pero son datos aportados, sí, por la Fundación Medievia, $50,000. No, lo cual, ¿qué pasó? Bueno, ahora eran, dicen eran dólares, que al público estadounidense eran, le chupa un huevo totalmente el tío. Eran dólares fuertes. Sí, no solo es eso, sino que además en 1999 el line-up, que se divide en cuatro ciudades como Ámsterdam, Tokio, Sydney y Wisconsin, pasa a ser... En Wisconsin, bueno, se juntaron 3,50. Además es un estado, no una ciudad. Se juntaron, ya uno, sí, saber dónde fue. En todo el estado. Hay una mesa en Wisconsin. estamos ganando en el... Estamos ganando en Wisconsin. Bueno, pará, un momento, antes de, sí, que siga. En algún lado dice que hicieron con la plata $800,000. No, en el primer instante, un millón en otro. ¿Qué ¿Cuánta libertad compraron con eso en el mercado central? No solo esto, sino que en el 99... Dame todo esto en libertad. En el 99 baja mucho, exceptuando los Beastie Boys, que están, sí, simplemente, baja mucho el nivel de los nombres. Aparecen bandas como Randy MC. ¿Sigue estando Bjork? No, sigue estando Chivo Macho. Está Eddie Vedder, no Pearl Jam, bajó mucho. Pero, digamos, Eddie Vedder dijo, bueno, yo voy, porque total, yo voy con la viola, le dio no sé qué decirles que no a los Beastie Boys, pero ya la banda entera nos la metió. Igual, de todos modos, creo que ese recital garpó nada más por la anécdota de que Eddie Vedder hizo subir al aire a 3 personas del público para tocar Betterman. ¿Cómo al aire? Los hizo levitar, con la mirada los elevó. Hizo la gran tibetana. Y estaba metido en el tema, tipo, miren si no hay que liberarlo, miren lo que hace. No, pará, les cuento cómo es el listeo, porque esto también lo pueden contar. Que no termina a las 5 de la mañana. Bueno, el tipo iba a tocar Betterman y dijo, che, ¿alguno sabe Betterman? Está él solo con la guitarra ahí en la muchedumbre. Los fans levantaron las manos, qué sé yo. El tipo empezó, vos sos batero, vos sos bajista. Armó la banda ahí y eso figura en donde quieran ir a fijarse. Y por ahí, por eso, bueno, juntaron 50 lucas nada más, ¿no? 50. Es muy probable. Usted va a ser rey. Bueno, en el 2001 volvieron los recitales, sí, del Tíbet en Tokio. La gente lo pedía en la calle, ¿no? En la calle del Tíbet. Tenemos que volver a liberarlo. La calle de Wisconsin. ¿Por qué en el 2001 volvieron? En el 2000 estuvo libre y en el 2001 lo volvieron a encerrar. Por un motivo, por un pretexto cualquiera, se cancelaron estos recitales. Estaban en el corralito. Vuelven en el 2001 con una alineación que cuenta con... Sí. Hagamos la corta, la alineación. Tirame, sí, la delantera. El tridente ofensivo, tirame. La del 2001. Tirame el tridente ofensivo. Tri Michel Gun Elephant. ¿Qué? Chuck Zampa. Eran una banda de tibetanos. Boom Boom Satellites. Boom Boom Kill. Y Buffalo Daughter. De la Rúa, eso no. Digamos, claramente una línea de decadencia. 6.000 personas. Es como $6,000. No, la recaudación no figura. Ya es como liberando a Tibet Kids. Llegando al tibetito. En el 2003 se volvió a repetir por última vez en Taipei, Corea, un recital de la liberación de Bide, con los Beastie Boys, LMF, Titsy Back, Nawan Kechog y Bobby Chan. Seguramente fue muchísima gente. Lo curioso es que hoy... ¿Quiénes son? Lo curioso es que no puedo terminar de hablar, dice Federico Nacatela. Hoy día la Fundación Milarepa, te quiero decir algo. La fundación... ¿Qué vende? ¿Qué algo vende? Así, muy gracioso, pues. ¿Qué vende, por Dios, Brancatela? Bueno, la fundación. Humo, ¿no? Vende humo. Escuchamos. la gente que hace una doctora está atentada. Federico Anacatela con lágrimas en los ojos pensando en todos los niños pobres del Tíbet. Sí. En 1995, Robbie Draco Rosa. Ahí adelantando lo que podría ser un parece mentira. No, lo en pasa fin, que, a Fundación ver, Milarepa. Esto me pone muy mal. Yo quiero decir, para un Tíbet más libre. ¿Pero qué venden acaso? ¿Consoladores? ¿Qué venden? Federico Brancatela se fumó. No puede. No puede continuar con su propia columna. El público debe estar pensando que en este estudio pasan cosas raras. No, que vamos perdiendo la línea. En fin. Me pasa que cada vez que diga Milarepa, todos se van a entrar a cagar de la risa. Ese es el problema. Bueno, hablemos de Tíbet. Vamos a la prueba, gente. Sí. Milarepa. Okay. Silencio absoluto. Ya perdió la gracia. Ya perdió la gracia. Se gastó el chiste. Y también perdió la gracia el asunto del Tíbet, aparentemente, para la Fundación Milarepa. Porque sí, hoy en día, si uno entra a la página de esta gente, no para Matías Mesoulam, que todavía no perdió la gracia, son dos. No. Uno se encuentra con una página que en realidad es un órgano de canalización de donaciones a cualquier fin que ellos te sugieran. Son como si fueran unos agentes administradores de donaciones. Un distribuidor de donaciones. Vos donás y ellos te lo canalizan. Si uno entra a milarepa.org, se encuentra con una especie de pantalla con preguntas frecuentes del tipo, ¿donar a la iglesia de mi ciudad me sirve para deducir impuestos? Como todo ese tipo de cositas. Como donar por conveniencia. Al fin y al cabo, la beneficencia. Se hicieron una agencia de donaciones, señor, y no hacen ningún tipo de mención al asunto Tíbet. Eso es lo más loco. Digo, ya está. Ahí acabas de entrar vos en la computadora. De hecho, ni siquiera en la portada. Estoy adentro de la computadora en este momento. En la portada de la página ni siquiera figura el título milarepa.org, sino solo esto, en la dirección. Piles for Miles. Para Miles. Miles que se murió. Miles Davis. Piles for Miles. Esa es la página de Milarepa. Pilas. No, hoy en día. Pilas para Miles. Ponete las pilas, Miles. Pilas para Miles. ¿Eh? En fin. Caridad, sociedad y aquellos que están en necesitados. ¿Sería? Lo del Tíbet pasó de moda. No sabemos en qué está la situación del Tíbet. La última noticia que tengo es que en el 2008 hubo algunos incidentes. Un par de problemas. Ahí, unos riots. No el sé si Dalai Lama, creo que este mes, hace muy poquito, delegó su máxima autoridad política que tiene sobre el Tíbet, si no me equivoco, a un abogado de Harvard. Ah, mira. A un abogado de origen tibetano o algo por el estilo. Bueno, están ahí de liberarse ya, ¿no? Seguramente. Están muy cerca, están esperando que... Están llegando los tanques de General Allies. Hagan un recital por el Tíbet acá en Buenos Aires y parece que ahí se viene la libertad en Tíbet. Estarían llegando los tanques del General Allies en cualquier momento al territorio del Tíbet. Pero mientras, vamos a escuchar lo siguiente. Vamos a escuchar en exclusivo para Amenaza Nocturna, sí, igual que el tema anterior también, porque me olvidé de aclarar que el tema anterior no figura en la recopilación famosa del concierto para el Tíbet, sino que es un documento exclusivo de este cronista. Se lo robaste un tibetano. Algo así. Y el tema que vamos a escuchar ahora tampoco figura en ninguna grabación oficial. Pertenece a los conciertos del 98. Que juntaron a tantas y tan buenas bandas. Y es un tema de Radiohead que se llama Lucky. Suertudo, ejecutado por Radiohead, pero con la voz invitada de Michael Stipe de R.E.M. Bien. ¿Lo vamos a escuchar? Por favor. ¿Quieres escucharlo? Tenemos unos aplausos iniciales. Hay aplausos como no podía ser de otra manera. La gente estaba enfervorizada con su chequera firmando cheques a nombre del Dalai Lama. Bueno, por algo fue el recital en el que más se recaudó este, ¿no? No sé. Por ahí. Y, imagínate. Y si toca Radiohead, pero no canta Tom York. No, Tom York lo vas a escuchar. Estaba angustiado, fondo, atrás, llorando, pensando. Si atendés cuidadosamente. A ver, atiendo. Escucha. I feel my love. Haciendo un tema de Radiohead, un tema llamado Lucky o Suertudo, ponele, señor Michael Stipe, cantante de REM, con, creo que no entró o algo así, no te escuché, Radiohead. Sin la presencia de Tom York, o por lo menos no en primer plano, haciendo algún corrillo por ahí, cuando faltan 5 minutos para que cierre este programa, sonaba Thank you very much, Stipe y Radiohead. Hasta las 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. En el día en que River Plate se impuso 3-1 a Independiente de Rivadavia en Mendoza, con un gol del señor Aguirre, ex jugador de Godoy Cruz, si no me equivoco. La amenaza nocturna empieza a concluir, en realidad, esto fue en el día anterior, es decir, el sábado, ya estamos en domingo, bastante adentrados en el domingo, casi 4 horas, en el día del niño. Vamos a repetir eso hasta el hartazgo. Me acompañaron, por decirlo de un modo poco sutil, el señor Federico Brancatela. ¿Quiere decir algo? Quiero rectificar su conducta, hacer alguna pedido de disculpa. Sí, quiero pedir disculpas a todo el mundo por lo que pasó en el bloque anterior. Bueno, voy a tratar de que no vuelva a suceder y en todo caso mi renuncia está a disposición de la gerencia artística de la radio. Bien, vamos a decir la palabra kriptonita de nuevo, milarepa. Pero si la digo yo no tiene el mismo efecto, a ver. Milarepa. Hordas de gente muriendo de risa. El señor Andrés Nicolás Miranda nos acompañó también esta noche. Lo despedimos a usted también. Sí, yo le quiero mandar un abrazo a el Alberto. Él me entiende. ¿Sabe que me hizo acordar que yo tenía unos saludos que enviar y no, bueno, está a tiempo, me saludos la semana que sí, pero tenía que ver con una información que ya quedará para Plan, la semana que viene. Que cumplió años. ¿Hoy? Bien, al señor José de San Martín, que murió hace unos cuantos años, pero cumplió años su muerte el 17 de agosto. Feliz muerte. Sí. El señor Miguel Molina Ibedia nos acompañó también. Creo que nunca nos despedimos con tanto tiempo. También los acompaño. Bien. La señora Dalila acá. Señora, señorita. Bien. Señorita. Señorita. Dalila Cáceres en la operación técnica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Matías Mesolam y otra persona que cumplió en realidad años en esta semana, el señor Roberto Vicente Sánchez Ocampo. ¿Cuántos años habría cumplido? Hay que sacar una cuenta matemática. 66 o 7. 66. 66. Hablamos de Sandro. Nos vamos a retirar con él, un señor que inventó prácticamente junto con Lito Nieves y otros muchachos el rock argentino. Él empezó cantando, haciendo versiones de rocks en inglés. Polémico. Cantando, exacto, con Sandro y los del Fuego. Polémico, digo nada más. Polémico, en fin. Vamos, esa polémica te la... Yo a Sandro no sé cómo lo banco. Si querés que tenés algo para decir. Lo dijo Lito Nieves. Yo a Sandro nunca lo vi en la cueva. Eso no es verdad. Eso es sectario. Eso es un comentario tema de sectario. Los Kinks. A Well Respected Man, un hombre bien respetado. Esto fue Amenaza Nocturna. Nos escuchamos en 7 días. Sandro, por favor, deshágase de esto. Es muy poco lo que pido. Si el olvido no llegó y recuerdas el ayer feliz, yo quisiera nada más ser un hombre respetado. Para ti a quien pedir amor que se fue. Estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser un hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender. Mi pecado fue quererte, si es pecado el amor, si es pagado con mi gran dolor, solo pido por favor ser un hombre respetado para ti, a quien perdí. Amor que se fue, estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender. Es muy poco lo que pido, si el olvido no llegó. ¿Me recuerdas el ayer feliz? Yo quisiera nada más ser un hombre respetado para ti, a quien perdí. Amor que se fue, estés donde estés, jamás te olvides que tan solo quiero ser hombre respetado que ha llorado y tú no sabrás comprender.